Bienvenidos y bienvenidas, mis amigas y mis amigos. Qué chévere con estos temas musicales que podamos inyectarnos de esa energía que nos brinda la música. Temas especiales que los vamos a compartir el día de hoy con ustedes en esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tenemos invitado especial aquí en los estudios de la radio. Estaremos conociendo más sobre la música, la que es en parte importante para todos los ballets que realizan sus coreografías para que el público maravilloso pueda disfrutarlas. Así que quiero decirles a ustedes que no se desconecten de los 940 AM, de la primera radio pública cultural del país y de nuestras radios amigas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchiras, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es, porque ya les vamos a contar a ustedes de quién se trata nuestro invitado en el siguiente segmento. Talanquera Musical, puerta abierta para los talentos en el Florilegio Musical Ecuatoriano. Y precisamente nuestro invitado que ingresa a través de esta puerta del segmento de Talanguera, se trata de Curi Javier Pineda. Él es un quiteño de raíces indígenas de la provincia de Imbabura. Nació un 19 de noviembre, está próximo a cumplir años, 19 de noviembre de 1984, hijo del señor Antonio Pineda y de la señora Rosario Córdoba. Sí. Tiene 5 hermanos, así que ya vamos a ir conociendo qué número es y cómo nace esta pasión por el mundo de la danza. Él es director de una gran agrupación como es Ñukanchi Alpa, Ballet Folclórico. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros. Ay, muchísimas gracias, Laurita. Buenas tardes a los amigos también que nos están viendo por las redes sociales. Yupaychani, la invitación, Dios le pague por tomarnos en cuenta. Hace rato, a tras cámaras, decíamos que es necesario afianzar, apoderarnos y más aún, colaborar en estos espacios culturales que hay muy pocos en las ciudades, pero siempre son exquisitos, únicos. Gracias la oportunidad a Radio Casa de la Cultura, a ti, Laurita, y pues y a todos los amigos que siempre nos siguen y nos acompañan mediante las redes sociales. A propósito de esto, Ayichishi, Ayipunya, Ayituta, a todos quienes están escuchando este programa en horas de la mañana, en horas de la tarde, también en horas de la noche, para ustedes son también preparado este programa con muchísimo cariño. Bueno, al inicio de este programa escuchábamos un tema musical que lleva por título Celeste. Sí, bueno, esta canción generalmente es entonada o musicalizada por muchas agrupaciones y tiene un preámbulo muy muy fuerte, más bien dicho, en la provincia de Imbabura, pero como Ñukanchi Alpa pues lo ha tomado para poder afianzar una coreografía llamada Pauca Raimi o Fiesta del Florecimiento, lo entona a nuestro compañero Leo Rojas, un indígena de Otavalo igual, y pues de ahí hemos estado tratando de afianzarnos con nuestros ritmos, con nuestras tonalidades y más aún, qué mejor siendo los exportadores de la cultura por medio de la música y la danza a nivel mundial. Y esta vez pues Ñukanchi Alpa también quiso no dejar a un lado estos temas importantes y qué gusto que grandes amigos están conectados. Hola, Paito Rivadeneira, gran amiga de nuestro conjunto y proyecto Coraza, que también somos parte, ¿no? A Mama Azucena Perugachi, que nos está también escuchando allá por medio de las redes, y a todos los amigos. Qué grato, mi Laurita. Bueno, precisamente, mira tú, cómo nos ayudan también las redes sociales a multiplicar este programa. Y vamos a iniciar nosotros. Ya hemos conocido que eres director de Ñukanchi Alpa, ya iremos conociendo de a poco todo ese proceso que usted ha venido desarrollando, compartiendo, no solamente aquí en Ecuador, sino también en otros países. Pero vamos a conocer quién es Javier Pineda. Ya decíamos que usted es proveniente de raíces indígenas de Otavalo, aunque su madre, por circunstancias de la vida, pues dio a luz aquí en la capital de los ecuatorianos, pero usted no abandona esas raíces. Vamos a irnos a trasladarnos a esa niñez de Javier Pineda. ¿Dónde nació? ¿Dónde fueron sus primeros juegos? No sé si ahí con la danza o haciendo qué. Ay, qué linda. Pues bueno, voy a conversar un poquito, ¿no? Bueno, mis padres de la provincia de Imbabura, más aún de acá, de Ilumán, de Otavalo, la tierra de los chamanes, de los brujos, pues migraron hace ya 45, 49 años, pienso yo, y pues todos los hijos tuvieron a Marta, a Cristina, quien les habla, Javier, a María del Carmen, a José Antonio, pues aquí en Quito, en la ciudad, fuimos citadinos de nacimiento, pero siempre muy, muy necesarios de poder reencontrarnos con nuestra alpamama, con nuestra tierra, y eso fue fundamental, la crianza que nuestros padres nos dieron, al punto de manejarnos aquí en la ciudad con el cabello largo, a mis hermanas con los anacos, con los pargates, a mí mandarme a la escuela, pues también con pantaloncito blanco, el buzo del colegio y la trencita. Entonces, siempre una niñez bastante forjada a nivel de identidad, a nivel de cultura, es lo que papá Antonio y mamá Charito pues siempre nos manejaron y nos estuvieron manteniendo en esta ciudad, en esta selva de cemento. Siempre manteniendo la tradición con esa vestimenta especial aquí ustedes en Quito. Más que especial, diríamos, es nuestra vestimenta de ancestral, nuestra vestimenta que nos identifica como los pueblos andinos, como los pueblos ancestrales que aún posee la cultura ecuatoriana, aún posee nuestro pueblo ecuatoriano, y es por ende pues que siempre mamá, papá nos explicaban, y pues soy muy real, y pues dentro de esta entrevista que va a ser muy personal y grato de poder les decir, ¿no? Contarles parte de Ñucán Chialpa también. Papá y mamá no hablaban con nosotros del quichua, siempre nos hablaban el español, ¿no? Por el miedo al rechazo, el miedo al racismo, que de cierta manera hace tiempos era muy impregnado, muy, muy fuerte en la ciudad. Entonces papá y mamá nos criaron hablando el español, para podernos nosotros también defender de cierta manera en las escuelas o en los espacios, más bien ya vocalizando nuestras palabras, ¿no? Pero siempre ahora, ya con la adultez, digamos así, hemos querido reencontrarnos y siempre la tierra nos llama, siempre estamos ya buscando esa sensación, esa necesidad de poder entender nuestra lengua madre. Quiere decir que ustedes quizá no aprendieron el quichua desde muy niños, sino que ha sido un proceso, o sea, después ustedes lo han ido adquiriendo. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo fueron los primeros juegos de Javier Pineda? ¿Estuvieron ya las cintas? ¡Ay, qué lindo! La verdad, pues, Javier Pineda tuvo una niñez en donde con mamá, con mucho respeto, con mucho cariño, mamá y papá eran comerciantes en el centro histórico. Soy nacido en este barrio del centro histórico, en las calles Chimborazo, pienso que fue en este vecindario llamado La Campana. Ahí Ajá. Nací un 19 de noviembre del 84. Papá Antonio siempre fue comerciante, uno pienso que de los primeros que llegó a la capital a vender sacos de artesanía, siempre estuvo vinculado en ese aspecto. Y luego pues fue un tejedor de las maquiladoras que habían, de hablémoslo así, de los mestizos, ¿no? Y pues nunca me de olvidar de Don Manuel, de Doña Piedad, que eran los dueños de casa y los dueños de esa empresa, y siempre pues nos tenían halagados, te podría decir, en ese aspecto de mantenernos a los tres, en este caso que era Marta, que era Cristina y Javier ahora, jugando en el patio de la casa enorme, y siempre voy a tomar en cuenta y entendiendo que todos los patios del centro histórico deberían tener una pileta. Entonces de eso yo pienso que ahí siempre fue los juegos ahí, me dediqué a eso, ayudaba mucho a mamá a en mis momentos libres, cuando no había la parte de poder, se podría decir, estudiar, porque papá nos obligaba a estudiar. Mi madre no sabe leer ni escribir. Mi padre acabó sexto grado, pero mi papá decía, no, necesito a mis hijos profesionales, necesito a mis hijos que avancen. Marta es licenciada en comercio y administración, es contadora. Cristina terminó el colegio. Quien les habla, yo acabé, soy abogado de profesión, pero no ejerzo, así que no me busquen por las leyes, por Dios, solo por la danza. salsa, Bailemos Lindo. María del Carmen está acabando sus estudios en la universidad. Y José Antonio también acabando los estudios de la universidad. Entonces, todo este tipo de cosas nos ha inculcado Papá Antonio, a pesar de que ahora es enfermo con la diabetes. Migró hace muchísimos años a Europa. Vivió por más de 15 años en Suiza, en todos estos aspectos. Pero Javier siempre le ayudó a Mamá Charo a vender fritada. Yo me considero uno de los primeros fritaderos vendiendo fritada, agarrados un perol, una ¿cómo les puedo decir? Una banca y un balde de ají, ¿no? Al lado de Mamá Charo. Esta, yo creo que para mí esa es la mejor niñez que pude tener. ¿De dónde lo hacían? Vendíamos, a ver, recuerdo que salíamos de la calle Mideros a la Imbabura en pleno, un martes, un sábado, que era siempre lo fundamental, las ferias de ahí que vendían en la calle, y vendíamos la fritada. Luego recorríamos la Imbabura, bajábamos la Bolívar, llegábamos a la Plaza de San Francisco, y había un lugar muy bonito, se llamaba El Golazo, y El Golazo era un espacio donde vendían ahora la lotería, llamémoslo así, ¿no? Y yo me ponía a jugar ahí con todos los chicos, con los señores que vendían los jugos de naranja, también vendían, yo pienso que más vendedores, ¿no? Y también, nunca me de olvidar esta parte, y que lo tengo impregnado en mi mente y mi corazón, es que nos perseguía la carcelera, ¿no? Como ahora llamamos los policías metropolitanos, y un día hasta nos cogieron como a Macharo, nos metieron en la carcelera, nos llevaron preso, toda una locura, pero siempre ayudando a forjar y a crecer a la familia. Bueno, yo quiero invitar a nuestros amigos oyentes en este instante a disfrutar de música, y al regresar pues nos comentas si ya con ese charol, ese perol, estabas tú también danzando y bailando por las calles, y también estos lugares que a veces tenían que reprimir por me imagino por salir a vender en la calle, ¿no es cierto? Yo pienso más bien, y Laurita, antes de irnos al corte, yo creo que bailaba, llamémoslo así, desde creo del vientre de mamá, ¿no? En la escuela, ajá, era el primerito en ponerme en las comparsas de fin de año. Recuerdo que en sexto grado me hicieron tejer las cintas. Recuerdo que en segundo grado me hicieron pintar la cara de negrito para bailar una bomba del Chota. Entonces yo creo que desde ahí empezó mi afición y mi gusto. Y luego les cuento una anécdota media fuerte también dentro del mundo no cultural. No se desconecte para escuchar esta anécdota al regresar, porque el siguiente tema musical que vamos a escuchar, no sé si de la lista que teníamos ahí dice algo para que nuestro compañero Vicente Moya, el día de hoy que nos acompaña en controles, pueda poner ese tema musical. Don Vicentito, si puede poner ahí un ritmo en la música, dice también Dos Reales. Es una canción hermosa, más bien le voy a dedicar esa canción a mi madre, a mis hermanas que están escuchando también la entrevista, y a todas las mamitas, ¿no? Hola Mayrita, compadre Edgar, mis amigos que están acá también saludándonos por las redes. Entonces Dos Reales es una canción que piden la bendición cuando se van los niños a clases, y también les piden la colación. Perfecto, vamos a... estamos ya de regreso y les recordamos a ustedes que Javier Pineda nos acompaña el día de hoy aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos conociendo sobre su pasión por el ballet folclórico y también conocer algunos detalles sobre su agrupación Ñukanchi Alpa Ballet Ecuatoriano, donde no solamente están jóvenes, adultos, sino también vemos que de a poco se van vinculando niños. Pero nosotros nos quedamos con la anécdota, estimado Javier. Sí, pues como les explicaba, ¿no? Hace muchísimo tiempo, pues yo estudiaba en una escuela pensionada, ¿no? Papá y mamá siempre muy muy precavidos de podernos hacer estudiar en instituciones se puede decir de renombre o trabajaban para hacernos estudiar. Justo hace 15 días nos hacía recuerdo Papá Antonio eso y pues sí, afortunadamente nos involucramos mucho en el mundo católico y esta es la anécdota que les decía. Yo iba a ser cura, ¿no? Yo iba, ah, no me digas. Sí, iba a ser cura. ¿Estuviste en el...? Estuve en la iglesia, fui parte del grupo juvenil franciscano Cielo Azul, que ahora son unos grandes señores. Yo creo que la personalidad, la mentalidad de ellos siempre me seguirán. Yo era el más niño, ¿no? Resulta que había unos estatutos para pertenecer al grupo juvenil, de los 15 años para arriba. Claro. Entonces tú podías reunirte para convivencias, para charlas, para reuniones, y siempre nos reuníamos los sábados y cantábamos la misa los domingos. Esa era la idea del grupo juvenil. Pero más bien luego ya hubo el cariño, el gusto y la atracción hacia Dios, hacia Taita Dios, ¿no? Yo soy católico, no curuchupa, pero sí católico. Entonces, en ese aspecto, mis compañeros, Diego, me acuerdo un poco los nombres de ellos, de Alexita, hablaron con los padres superiores para que me dejen entrar a la iglesia. Yo tenía 9 años. A los 9 años ya anduve yo por las calles del centro histórico buscando espacios, creo yo, para desenvolverme, para ser yo, para identificarme. Desde los 9 años cantaba ya en el coro virginal, o sea, vémoslo así, en una voz muy bonita. Cantábamos en matrimonios, cantábamos en eventos muy especiales. Pero había un momento muy fuerte en donde era la semana mayor, la semana de Semana Santa. Entonces ahí sabíamos ir a ayudar a armar las bandas del Jesús del Gran Poder, de la Virgen Dolorosa, a recoger las flores, a entregar los cucuruchos. Una experiencia muy, muy enriquecedora, muy, muy linda. Ahí estuve hasta los 15, 16 años, en donde también fui coordinador general de los grupos juveniles. De ahí a mi corta edad, ¿no? Yo pienso que el liderazgo se ya venía marcado. Luego aparece de la nada, y para eso ya quería yo entrar ya, hablaba con mamá, de broma en broma le decía, yo quiero entrar al noviciado de los curitas. No, ¿cómo va a ser justo que mi hijo vaya a ser cura? No, no, uy, papá, se entere, papá, te desbarata, papá. Mi papá siempre ha sido el pilar muy fuerte, la disciplina muy fuerte en casa, y mamá siempre el lado materno, el donde uno se nos sobreprotegiendo demasiado, diría yo, y hasta el día de hoy mamá Charito. Entonces yo creo que eso fue esa visión, hasta que una vez, un sábado, nos dice el padre, el guardián, así se lo llama a los padres encargados de toda la iglesia de San Francisco, dice, por favor, necesito chicos de que vengan a cuidar el convento, por favor, dice, porque va a haber un evento cultural. Y bueno, fuimos, yo me puse ahí, porque yo vivía a 2 cuadritas, donde nací ahí mismo vivíamos ahí. Entonces, como no había en esa época, bueno, ahora la televisión, el internet es fuerte, pero teníamos espacios, y en el centro histórico no hay parques hasta el día de hoy, no hay parques, claro, en donde irnos a jugar o cosas así. Entonces, nos fuimos y entra un ballet increíble a bailar ahí. ¡Wow! Me robó toda la visión. Yo ahora, toda la atención del mundo, yo quise estar viendo eso, quise ver eso, y voy a nombrarlo con mucho respeto, con mucho cariño y con mucho aprecio, fue el ballet Hachiwa. Cuando entró bailaron, y recuerdo que bailaron, ya ahora que lo puedo llamar con nombres, bailaron Tradiciones de Saraguro. Una coreografía hermosísima, hasta el día de hoy la amo, ¿no? O sea, es una coreografía del maestro Rafael Camino, un gran saludo a mi creador mentalizador. Y pues entonces vi eso, que las niñas sentadas así, abrazadas del cabello, arrodilladas en el piso, empezaba la música y parecían muñecas de cristal, giraban la cabeza. ¡Ay, no! Eso me estremeció, me llenó, y hasta el día de hoy tengo en mente eso, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y como cada persona y como la vida misma es un proceso, me involucro más. Entonces ya papá me dice, papá ya se fue al exterior, a Europa, a trabajar con música, con artesanía, con mi hermana mayor también, que ya acabó el colegio, le fue llevando para trabajar allá, decían para tener alguito, porque aquí en Quito, en la ciudad, ya no se podía hacer mayor cosa. Y me meten a estudiar. Entonces mi mamá, como no tenía mucho conocimiento de qué colegio meterme a estudiar, yo ya salía de la escuela. Mi papá le dice, no, métele, dice, mientras a un colegio, dice, mientras tanto, hasta yo llegar, y luego le metemos al colegio San Pedro Pascual, al San Andrés, a estos colegios buenos, dice, donde mi hijo acabe de estudiar. Mentira, yo fui guerrillero, revolucionario, estudié en el grandioso Odilo Aguilar del Pueblo, aquí arriba, en la Universidad Central, claro. Ahí estudié. Mamá dijo, quédate un añito, dos añitos nomás de ahí, dijo, pero ya viene tu papá y luego te va a ir a, te saca y ponemos de estudiar en un colegio, en un colegio pensionado. Y no fue así, pues no. Ya me quedé ahí estudié, llegué a ser presidente del consejo estudiantil, fui abanderado, ayudé mucho a la... Y yo, o con sea, alpargatas. Usted era bien matón. Digámoslo así. Digámoslo así, más que matón, yo creo que me dedicaba, ¿no? Y era por el miedo, porque yo creo que cada ser humano tiene ciertos, no sé si se puede decir paradigmas o traumas, ¿no? Pero mamá siempre me dijo, donde no estudies, papá decía, donde no estudies te mando a vender el periódico, te mando a lustrar zapatos. Yo no sé qué tenía contra eso, no sé, ¿no? Y ahora ya entendiendo, es algo tan normal. Era una profesión también. Exacto, es una profesión y mucho respeto a nuestros amigos. Pero tenía ese miedo, ¿no? Que yo dale estudiando. Y no había internet, no había televisión. Es más, televisión me dejaban ver muy poco. En esa época, Los Supercampeones. Unas series muy, muy bonitas, ¿no? La Abeja Maya. Entonces, cosas muy, muy chéveres. Entonces, bajo esos parámetros me empecé a dedicar. Hasta que un día el profesor del colegio me dice, yo estaba ya en segundo curso, me dice, hubo el día del profesor. Entonces yo me voy a, y le digo, hagamos una danza. Les digo, ¿y quién va a preparar? Yo preparo, les digo a las compañeras del curso. Ya, pues bailemos. Y nos pusimos a bailar en todo el patio del Odilo Aguilar, ahí en la Avenida Universitaria y Bolivia, ahí bailamos. Y un profesor me avanza a ver, en paz descanse, mi gran profesor licenciado Germán Andrade. Entonces un día él me coge y me dice, oye, me dice, ¿te gusta bailar, no? Le digo, sí, sí. Dice, toma un número, toma la dirección y ándate, dice. Dile que vienes de mi nombre. Digo, ¿a quién? Al que te reciba. ¿En dónde? Ándate a la Plaza Belmonte. Yo he sido, para que me pongan, ¿cómo se dice? De cierta manera los... no sé si llamarlos, cuando te dan, te ponen una, se me fue el nombre. No sé. Te ponen una algo en la cabeza y no se te saca, ¿no? Una idea. Entonces, cogí, sin permiso de papá, acabé el colegio, 6 de la tarde, y bajé. Cogí el bus del Colón Camal y me dejó en San Blas. Y entré calladito a San Blas, a la Plaza Belmonte. Entré. Ahora, pues, que es el maestro Camino, le entré saludando, buenos días, sí, me dice. Le digo, ¿sabe que quiero bailar? Sigue, dice, al fondo están las salas de ensayo. Fue todo lo que me dijo el maestro, me acuerdo, en esa época. Tuvo una apertura. Apertura increíble. Y entré a bailar. Tanto me gustó. Y era hermoso, ¿no? Que las barras que había en ese momento, las salas de ensayos debajo de la Plaza Belmonte, cuadros pintados de hermoso de la maestra Patricia Ulestia, cuadros pintados de maquihuatanas, manillas, de sombreros, cosas lindas, lindas, y las chicas y los chicos bailando, ¿no? Nunca supe cómo se llamaba el grupo, nada, nunca supe, entonces dale ensayando. Hasta que un día el maestro entra al ensayo, dice, Saraguro, ensayo. Prende la grabadora y las chicas se sientan arrodilladas, tan, taran, tan, tan, se me fueron las lágrimas. Llegué al lugar que había visto yo bailar cuando estaba en la iglesia. Fue increíble, fue una energía. Nunca me de olvidar eso, ¿no? Yo me quedé atónito, atontado, el ver esa hermosa coreografía que hasta ahora lo tiene, que patrimonio del maestro Camino, y hermosísimo. ¿Cuánto tiempo permaneciste con el maestro Camino? 9 años. Bailé 9 años, apoyé mucho, aprendí muchísimo de él en texturas, en vestuarios, reencontrarme mismo, el identificarme. Hay momentos en donde uno a los 17, 18 años te preguntas quién soy, qué buscas, qué necesitas. Yo decía, ¿por qué? Porque había mucha represión, mucho racismo. Yo muchas veces, y aquí lo comparto con mis amigos que están también en las redes, algunas veces pensaba en cortarme el cabello. porque era fuerte el racismo aquí en la ciudad. Entonces, luego empecé a entender y luego mi maestro me decía, no, que lindo tener un indígena bailando y todos los compañeros y todo lo demás. A los 3 años, mi querida Laurita, me pude poner un traje. Recién, porque en esa época pues los bailarines eran buenísimos, bueno, hasta ahora me imagino que debe haber, pero buenísimos, buenísimos los bailarines que existían en esa época ahí con el maestro. Y hasta que un día, eso no me voy a olvidar, inauguraron el Centro de Arte, no, el Centro Cultural Metropolitano, el que queda al lado de la presidencia. Y justo el maestro llevó su espectáculo para bailar allá, y muchos de los bailarines ya antiguos, preparados, no llegaron. Entonces yo solo iba por cargar vestuario, iba por ayudar el palo de las cintas a tener, por ayudar a levantar sombreros, por ayudar todo este tipo de utilería que siempre ha sido fuerte, ¿no? Entonces yo iba por eso. Hasta que un día, ese día le digo, profe, le digo, faltan X, Y, Z de bailarines. ¿Y qué esperas? Ponte el traje. Fue la primera vez, no recuerdo la fecha, fue la primera vez que bailé Tradiciones de Saraguro. Ahí fue mi lanzamiento. Ahí fue todo. Dije, no, yo creo que aquí muero, con esto me quedo feliz, con esto, hasta que llegué a bailar 9 años ahí. Bueno, yo quiero decirte que vamos a escuchar otro tema musical que ya lo vas a presentar. Vamos a escuchar esta música y al regresar nos comentas qué hiciste tú para levantar esa autoestima y sentirte como lo que eres, un indígena y al que debes mantener la trenza, tu sombrero, y dijiste, no, esto es lo mío y puede ser lo que sea, es que voy a crecer y mostrar mi identidad. Con todo gusto. Vamos a escuchar, ¿qué tema? Escuchemos Y Amor, esta es una danza linda, ¿no? Es un homenaje a Imbabura, no es tocada por, pienso yo, no es tocada por músicos nuestros ecuatorianos, pero lo hizo Huancara de Chile, y es una canción hermosísima, un San Juanito, como para bailar la gente imbabureña. Vamos a mandar un saludo a Guillermo, pa Guillermo, así está escrito, que imagino que te saluda desde Ambato. Está también Marianita Guamán desde Catacocha, Loja, nos dice, saludos Laurita y a tu invitado. Genial, gracias Marianita, te mando un abrazo grande. Otro para Natalie Sánchez, que también está con nosotros. Yarik Barros también, que están conectados. Saludos maestro, le están diciendo Dios por ahí. Dios te pague. Gracias usted. A ustedes, no se desconecten porque ya seguimos. Nos vamos con el siguiente tema musical. Thank you. ya de regreso nosotros para las radios amigas que se unen para reprisar este programa y para la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Hoy estamos junto a Javier Pineda, quien es director del grupo Ñukanchi Alpa. Nos estamos un poco acercando a su vida, a ese trabajo, a su pasión, y decirles, Javier, que este espacio es para eso, es para reconocer el trabajo que ustedes vienen realizando, dar valor a ese valor agregado que necesita el ser humano, porque a veces nos pasa que conocemos solamente el director de Ñukanchi Alpa, el apasionado por la danza, pero no conocemos todo ese proceso que ha tenido que vivir. Si bien es cierto, una hora es demasiado corta para poder conocer la vida y la obra de un ser humano, pero por lo menos mostramos ese poquito de lo mucho que tiene en su vida. Bueno, vamos a conocer también, después de ese largo trabajo, 9 años de haber estado con el maestro Camino, usted decide emprender su propio camino, junto a Ñukanchi Alpa, o ¿cómo fue eso? Bueno, nunca fue en mi intención, y eso quedó muy claro, y siempre lo digo con mucho orgullo, nunca fue en mi mente, ni de mi familia, ni de nadie, tener una agrupación. ¿Por qué papá quería que su hijo acabe de estudiar leyes? Que sea abogado. Y que sea abogado, y que en un escritorio, nunca me de olvidar sus palabras, que decía, ah, como quiera, ahí sentadito en un escritorio y una maquinita de llegar, pues mi hijo dice, ahí hay que ir a arrendar una oficinita ahí al lado del Chur de la Alameda. Bueno, decía yo, papá, bueno, así hagamos. Hasta que una vez, resulta que ahí donde el maestro Camino, hay coreografías por jerarquías, ¿no? Y los grandes bailarines, los mejores, bailaban las grandes coreografías, hasta que un momento me tocó a mí bailar una de esas grandes, llamada Cuando Canta el Gallo. Entonces, me dice el que me comparte el traje, dice, yo no voy a venir, toma, dice, el sombrero y el poncho, dice, por favor, bailarás, darás cuidando bien. Ah, listo, listo. ¡Qué emoción! Era como que a mí me dieron oro, Laurita. Yo el sombrero de Natabuela, un blanco grandote. Terminaba yo el colegio, terminaba ya la clase, vine a la Plaza Belmonte, a la sala, cogí el sombrero de Natabuela y así vine caminando toda la 10 de agosto. El sombrero de Natabuela. ¿Lo llevabas en la mano? En la mano, y el poncho aquí guardado en la tula y cargado la mochila del colegio. Y así llegué a la 10 de agosto y Colón, subí hasta la América en esta tarde ya, que no había buses, y me dejaban los buses 2 cuadras antes del occidental, porque mis padres radicaron aquí en la comuna de Santa Clara de San Millán. Y ya decidí subir caminando, y yo feliz, era como que tenía oro, orgulloso con el sombrero de Natabuela blanco, y iba así, hasta que le llego a donde papi, donde mamá, mami, le digo, ya me toca bailar esto, qué linda, dice, trae la camisa, está ya vieja, dice, te doy arreglando, surciendo. Entonces mamá siempre fue la cómplice para que yo baile, ¿no? Entonces al otro día bajé con el sombrero al colegio, porque yo estudiaba de 1 a 6 de la tarde, bajé el sombrero al colegio igual, porque le arreglé las cintitas, algún detallecito, y listo, a bailar. Yo, ahí creo que mis vecinos me vieron, entonces alguna vez unos vecinos vinieron a mi casa, porque ahí siempre se celebra cada agosto las fiestas de Santa Clara de San Millán. Entonces, me acuerdo que en esa época había un grupo de papitos en la escuela del padre José Kent en San José de la Comuna, que queda en la occidental, al ladito por donde se sube el teleférico. Ahí hay una escuelita para mucha gente de bajos recursos. Y pues y los papitos encantados de bailar supieron que yo bailaba y me fueron a buscar en la casa de mis papás arriba, en la comuna. Y Javier dice, ¿será que usted nos puede dar unas clasecitas? Dice, queremos bailar y todo. Ah, pues bueno, ¿cuánto hay? De Javiercito, esto le podemos pagar. Ah, listo, listo, listo, yo voy. Todos los domingos ensayábamos de 3 de la tarde a 7 de la noche, en un patio, así, un parqueadero. Ahí bailábamos, ensayábamos y todo. Y ya, empecé esa parte de poder enseñar un poquito de danza, pero era en silencio del maestro Camino, porque la lealtad, el compromiso, la responsabilidad era muy, muy estricto ahí donde el maestro, donde se enteraba que nosotros estábamos enseñando o algo, híjole, era la catombe. Ya se acabó. Se acababa todo, entonces en silencio manteníamos. Hubo un tiempo ya, pues estoy hablando eso en el 2004 por ahí, entonces ya 2 añitos les enseñé y todo, hasta que no solo las señoras querían bailar, sino ya querían bailar sus hijas, y sus hijos también querían bailar y todo. Entonces dije, pero resulta, y hay que entender al cuerpo, al ser humano, de que no tiene la misma elasticidad, la misma postura o la misma predisposición un cuerpo de 40, 50 años que un cuerpo de 16, de 17 años. Entonces las niñas de 16, 17 años ya listas para bailar y todo bien bonitas, hasta el maquillaje, como ya sabían maquillarse alguito, ya pegarse una pestaña, se veían bonitas. En cambio las mamitas, ¿no? Que corriendo, que buscándole al guagua, que no sé qué, entonces ya eran más delicado. Entonces ahí nos llamábamos Grupo de Danza San José de la Comuna, me acuerdo en esa época, y bailábamos ahí donde nos inviten así a bailar algo, en barrios, en cualquier fiesta. Hasta que un momento se enteran más gente del barrio que ya estaban enseñando, que están, y empiezan a llegar gente, más vecinos del barrio, y qué bonito, pues. Y hasta que ya hubo el proyecto del teleférico, nos mandaron chapeando de ese parqueadero, no teníamos dónde ensayar. Y ahí aparece una señora que hasta el día de hoy está al lado mío, nuestra base fundamental, Carmita Huachamín. Entonces Carmita dice, vengan a ensayar en mi patio de mi casa, es una cuadra aquí abajo de esto. Dice, si quieren ensayemos ahí. Bueno, pasa el tiempo y le digo, para irnos a presentar, irnos a concursos y todo, no creo que pegue mucho el nombre San José de la Comuna. Digo, llamémonos de otro nombre. Entonces queríamos llamarnos Ali Tuzunchi. Bailando bonito. Digo, pero aún no bailan bonito mis mamitas todavía. No, falta. Digo, entonces, no. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo nos buscamos? Entonces, conversando todo este proyecto, esta historia, mamá, me dice, ¿dónde bailas? Le digo, aquí, en la tierra. Digo, a veces en... Yo decía, en la tierra, en el césped, en el cemento. Eso es la alpa, mamá, pues, dice, eso es la alpa. Ah, le digo, ¿y quién es? ¿Vos solito bailas? Digo, es más, yo no bailo por el miedo de que donde me vea el maestro, uy, me manda trapeando de ahí. Le digo, entonces, no, más bien, bailamos nosotros, somos nosotros. Eso es Ñucanchi, pues, dice. Ahí nace el nombre, gracias a mamá. Ñucanchi Alpa. Ñucanchi Alpa. Y yo quiero leer este mensaje que te dice Evelyn Alejandra. Qué orgullo sentimos tus bailarines de escucharte hablar de la historia de cómo nació nuestra familia, Ñucanchi Alpa. Oh, y ahí tienen esta historia, así nace Ñucanchi Alpa, desde saber en qué espacio estamos, ¿no? Con quién mantenemos contacto, y en este caso, Ñucanchi Alpa, así nace. Y obviamente, mira, el tiempo se nos acabó, y para cerrar, yo creo que esto amerita otro programa. Con todo, ¿cierto?, gusto estamos acá. Para seguirlo contando, pero no quisiéramos dejarles con esa sensación a nuestro público. Así que quisiera que digas, ¿cómo dijiste al maestro Camino? ¿Sabe qué, maestro? Muchas gracias, la lealtad ante todo. Uh-huh. Pero también me gustaría compartir lo que usted me enseñó con papitos y mamitas de el lugar donde yo estoy habitando. Voy a decir algo muy franco y sincero, que algún día ojalá lo escuchen. Hasta el día de hoy no lo he podido decir, y es un círculo que debo cerrar. Ajá. Entonces, cuando yo salí de ahí, fue porque yo tenía que defender mi licenciatura en leyes. Entonces salió una gira del ballet, se fueron, y cuando regresé, muchos compañeros de danza ya había el celular. Javi, el maestro, dijo que ya no eras parte de nosotros, que leer, ta, ta, ta. Y yo así digo, Dios mío. Entonces un miércoles, porque bailábamos aquí en el Ademetrio Aguilera, ya, porque veníamos bailando ya del San Gabriel, veníamos bailando del Teatro Aeropuerto, entonces llegamos a bailar acá. Entonces yo me acerqué a la Plaza Belmonte, y justo ese día entregaba mi tesis ya de la licenciatura. Entonces le digo, profe, buenas tardes, le digo, ¿sabe qué? Lo único que me dijo, que te vaya bien, te deseo lo mejor, dedícate a hacer lo tuyo. Fueron las últimas palabras de mi maestro. Bueno, ya nos hemos encontrado y todo, ¿no? Pero no entregó la tesis usted, a lo mejor, para que... Pero yo entregué la tesis y todo se hizo, ¿no? Pero ahí recuerdo que dijo, y siento que en ese momento mi maestro en sus palabras me dijo, tu proceso aquí se acabó. Entonces dije, gracias, Dios le pague, así sea, dijo. Fue todo. Estoy hablando en el 2008, 2009, algo así, más atrás. Bueno, Javier... Aquí están estos micrófonos. Si algún día crees que debe estar aquí el maestro Rafael Camino y tú... ¡Ay, qué lindo! ...para poder cerrar este capítulo, solamente cuenta conmigo para poderlo hacer aquí en vivo y en directo. En vida. Y a lo mejor que tú puedas expresarle esa gratitud que tienes al maestro y que también puedas escuchar a lo mejor el tirón de oreja del maestro. Que sí. O también decirte, o sea, qué chévere que hayas podido poner en práctica lo que aprendiste de esta gran agrupación que dirige el maestro Camino. Así es, así es. Si Dios así le pague, que... yo pienso que esas cosas son círculos que uno en la vida, y en vida hay que ser gratos, ¿no? Porque ya detrás de una tumba, detrás de algo, pues así le llevemos lo mejor no va a sentir, no va a entender, no se va a llevar, no va a sentir. Entonces, yo creo que eso va a ser muy, muy necesario en algún momento, que se cierre ese círculo, y siempre le abrazaré con gratitud, con cariño, con aprecio, porque hasta fue mi padre en muchas, muchas, muchas ocasiones. Y Ñucanchi Alpa, pues sigue, Dios bendito, caminando, sigue creciendo. Ya 12 años que hemos tenido la suerte de zapatear, solo aquí, sino también en otros países del mundo. Hemos llegado hasta la China, llegamos a Francia, Suecia, Alemania, y pues de eso ya queda para contar en la siguiente historia, mi Laurita, y que quede listo para poder conversar partecita. Nos de lo vamos que a poner de acuerdo para invitar a Rafael a ti. Ay, para que Dios puedas cerrar ese camino, y que sería riquísimo tener ese programa y poder seguir disfrutando. ¡Qué lindo! ¿Qué te parece? Comprometido. Nos ponemos de acuerdo. Ya, comprometido. Chévere. Dios le pague. Bueno, y nosotros lo vamos a hacer. Vamos a hacer esa gestión. Así sea. Pero mira, aquí hay algo que no podemos dejarlo. Dice Grupo Sariri. Felicitaciones, maestro. Karina Tamayo te pide algo. Otra, dice, otra. Regálame un saludo, Gerardo Luguaña. No sé a qué... Wow. Será, no, sé. Si quiere creo que quiere escuchar ese saludo, y también dice otra más historia falta, dice, no sé qué historia me faltará, ya me he de acordar y les juro que les contaré, no duden. Bueno, gracias a todos quienes han estado en las redes sociales, gracias a nuestro compañero Vicente Moya, que me ha acompañado en controles, al gran maestro de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a ti, Javier, principalmente por haber venido a compartir ese pedacito de tu vida. Dios le pague. Y también quedamos pendientes en seguir esa segunda parte para cerrar así ese sea. Capítulo que así nos vamos a comprometer, y éxitos junto a Ñucanchi Alpa. Ay, Dios le pague. Saludos, Mashi Juanito Huaraca en Riobamba, de este gran grupo Ñucanchi Ecuador, que siempre estamos de ahí. Aquel y también, Dios le pague, siempre somos parte. Yo pienso que la gratitud son valores que no debemos dejar. Puede abordarnos, puede colonizarnos muchísimo la tecnología, puede abordarnos muchas cosas, pero nunca dejemos de estos valores, la gratitud, la lealtad, el respeto y el compromiso hacia la cultura de nuestro país. Lee esos dos últimos mensajes y con eso les decimos que serás una próxima. Kelly, muchas gracias, bendiciones, Javi, adelante, un fuerte abrazo. Lucía Coronel, eres grande, mi Javi, que Dios te bendiga y siempre sea así, fuiste parte de mi vida. Ay, Dios le pague, mi Carmita, saludos de España, aunque ya estaría eso de noche ya. Gracias, un beso a todos quienes han estado, estos 21 amigos ahorita suyos, sí, ¿sabes? 21, sí, 24 están. 24, por habernos estado siguiendo en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima, bye bye. Chao. Chao, chicos, un abrazo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.